Dice el Evangelio de hoy que cuando Judas Iscariote se quejó de que ese valiosísimo perfume de nardos que valía 300 denarios fue derramado a los pies de Jesús, se quejó porque se podía haber dado a los pobres. Pero añade el Evangelio, esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa llevaba lo que iban echando. Este versículo tiene su importancia, porque a base de darle muchas vueltas a los textos, a base de que gente muy sesuda haya pensado y repensado todo lo que se dice en los evangelios, algunos han dicho, bueno, quizás Judas Iscariote no fue tan malo, quizás Judas Iscariote tenía una fe muy grande en Jesús, tanta que lo que quería era que se manifestase, y lo entregó para que se manifestase, con el fin de provocar la manifestación. Él deseaba el establecimiento del reino y entonces, para empujarle, digámoslo así, lo entregó. Ha habido varias versiones, con distintas diferencias, en las que se presenta a Judas Iscariote pues, de un modo corregido, de un modo en que no es el malo, sino simplemente alguien que pues hace algo opinable o incluso que hace algo bueno. Esto que digo puede parecer sorprendente, pero lo ha habido, que han dicho esto. Frente a todas esas teorías, el Evangelio añade que esta persona que estaba al lado de Jesús todo el día, que oía sus palabras, que veía sus milagros, y lo que es más importante, que Jesús seguro que habló con él a solas, muchas veces, y le dijo Judas, y le advertiría con toda claridad, porque él veía su alma. Entonces le advertiría con meridiana claridad, y sin embargo él se quedó. Pero no se quedó por altruistas motivos, porque ya vemos que él estaba allí robando. Y al final no solo robando, sino hasta traicionando. Así que la verdad es la verdad. Yo no puedo decir por caridad, no, esto no es así. Porque es así. Y por eso, Jesús mismo, alguien que había estado no tan cerca, sino más cerca imposible, alguien con el que seguro que habló privadamente muchas veces y que estaba ya muy advertido del peligro para su alma que eran esos pecados, pues por eso a él le llama el hijo de la perdición. Nadie se perderá, dijo Jesús, salvo el hijo de la perdición. Y también, en otro pasaje, dice, ¡ay del que entrega al Hijo del Hombre, porque más le valiera no haber nacido! Más le valiera no haber nacido. Cualquier persona que sepa lógica, sabe que si se salvó, le valió la pena haber nacido. Eso no tiene vuelta de hoja. Por eso muchos teólogos dicen, de nadie se afirma que se haya condenado, de nadie. Mas de Judas, esto dice la Sagrada Escritura. Y hay teólogos que consideran que esos versículos no dejan apenas lugar a dudas acerca de la suerte eterna. Y eso es una enseñanza muy importante. Porque si no, si la Biblia no hubiera dicho claramente más le valiera no haber nacido, mucha gente pensaría, bueno, se puede hacer lo que sea y al final Dios te perdona. Se puede cometer las mayores tropelías, profanar lo más sagrado, a plena luz, mirando cara a cara a Jesús y al final no pasa nada. Pues no pasa nada si te arrepientes y te perdona. Pero si no te arrepientes y no te perdonan, sí que pasa. Sí que pasa. Yo solo digo los versículos de la Sagrada Escritura. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero el caso de Judas y su espantoso final es una enseñanza para todos de que si con dureza serán juzgados los grandes pecadores, la mayor dureza será para aquellos siervos del Cordero, aquellos siervos del Hijo del Hombre, que estando tan cerca, sin embargo, pues traicionen aquello que deberían propagar. Así que la figura de Judas es de una gran luz para las almas, incluso para las no consagradas, porque manifiesta la santidad que no debe ser nunca, nunca mancillada en sus siervos, la santidad de aquel al que servimos todos. Pues nada más, pidámosle al Señor que nos dé siempre la capacidad de arrepentirnos, de que nosotros sí que pidamos perdón y que no le robemos su gloria.